Hola, mi nombre es Francisco y vivo esa. ¿Pensaste que te iba a decir dónde vivo? Pues no, porque estoy escapando del gobierno. Lleva más de un año buscándome y acá me ves, disfrutando el día a día. Pero no digo que nunca me van a agarrar. Yo sé que algún día me van a agarrar. Pero bueno, si quieres te cuento cómo fue todo. Toma un asiento y escucha. Era un día, por así decirlo, normal como cualquier otro día. Me levanté de la cama, abrí la ventana para que entrara un poco de sol. La verdad, era una hermosa mañana. Me fumé un porrito mientras me tomaba un café y de la nada escucho un golpe fuerte en la puerta. Y capaz te preguntarás por qué. Se hacía el misterioso. Bueno, basta de joda. Como les contaba, me llevo bien con las computadoras y sin querer entré a la base del gobierno y saqué unos archivos, por así decirlo, y la vendí al extranjero. Y por mi culpa hubo una guerra y desde ahí me están buscando. Si yo sé, estoy jodido, pero las risas no faltaron. Sé que tarde o temprano me van a encontrar. Capaz que ya no me vean más, pero nada, todos cometemos errores y yo cometí una, pero como dije, las risas no faltaron.